Devoro los restos de la última cosecha, mientras contemplo el agujero en el que daré descanso a los míos. Abrazo el álbum de sus días rendido entre sollozos, entre gritos de auxilio y aromas de azufre y soledad. Les culpo, les odio, les extraño, les quiero. A ellos, a nosotros, a todos, a su Dios. Tarde.